necesito sacar unos rayos X. Sacó los rayos X y no aparecía el marcapasos. Había desaparecido. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eso es un milagro, ¿verdad? Eso es un milagro, pero maravilloso, poderoso, increíble. Y bueno, entonces, ese tipo de milagros mi pastor vio y experimentó. Y cuando regresó a nuestro país, a Bolivia, él empezó a orar por sus amigos en diferentes lugares y Dios hizo los mismos milagros. Pero para que hubiera un avivamiento y se pudiera conmover todo el país, era más, había necesidad de más que unos milagros aislados. Tenía que haber, tenía que suceder algo especial, algo diferente. Y sucedió. Sucede que en Bolivia tenemos el camino más peligroso de todo el mundo. No hay otro camino más peligroso en el mundo. Y eso está certificado por el National Geographic. No es un invento de los bolivianos. Está certificado por el National Geographic. Y entonces, en ese camino cada año mueren no sé cuántas personas por accidentes. Porque es terrible. Cuando tú estás manejando por ahí, hay lugares donde es de una sola vía, pero en realidad el camino es de dos vías. Y entonces se encuentran carros y para que uno pueda cruzar, tienen que buscar un lugar ancho, retroceder. Es una cosa impresionante. Y cuando miras para abajo, hay lugares donde los precipicios se extienden por más de 1,000 metros, 500, 700, 800 metros de profundidad. Y obviamente cualquiera que caiga ahí muere. Sucede que un hombre, un ministro, un subsecretario de gobierno, estaba viajando por ese camino en su vehículo y pues le tocó a él. Y entonces cayó, se desbarrancó y quedó, no perdió la vida, quedó con vida, pero se fracturó el cuello de tal manera que quedó paralizado desde el cuello hasta los pies. Lo recuperaron, lo llevaron a la ciudad. Y no había remedio, se había partido la columna vertebral en tres lugares y no había esperanza de que él pudiera volver a caminar alguna vez. Y entonces cuando lo estaban preparando para llevarlo a Estados Unidos para que pues hicieran lo que pudieran y le enseñaran a manejar sillas de ruedas y demás cosas, alguien escuchó y alguien habló y dijo: he escuchado que hay un muchachito, un joven, un adolescente de 19 años que es un curandero y entonces anda sanando a los enfermos, creo que hace rezos, no sé qué cosas. No perdemos nada si lo invitamos. Y lo buscaron, lo invitaron, y cuando él llegó al hospital, entró en la habitación. Él me lo contó esto personalmente. Llegó allá y dice: la habitación estaba llena, llena de médicos, enfermeras y familiares que se habían reunido ahí para ver si él hacía algo. Entró en la habitación, les predicó el evangelio. Él tenía un mensaje sumamente sencillo, simple. Él decía: Jesús te ama, ¿no? Y bueno, obviamente predicaba el evangelio, predicaba la palabra, pero su eslogan, la frase que se acuñó como la frase central del avivamiento en Bolivia el 72 era: Jesús te ama. Y entonces él predicó el evangelio y después de predicar, oró por el enfermo. Y él me contaba, me dice: cuando estaba orando yo por el enfermo, descendió la unción del Espíritu Santo. El enfermo empezó a temblar, sus huesos empezaron a crujir y él transpiraba, pero terriblemente. Oré por unos minutos, terminé y me salí y me fui. A los 3 días, el hombre salía del hospital caminando con sus propios pies y con sus propias fuerzas. Fue un milagro tan importante, tan tremendo, que el presidente de la República se enteró y dijo: yo quiero conocer al curandero, yo quiero conocer al muchacho, tráiganmelo acá. Y bueno, ustedes y nosotros sabemos que a ciertos gobernantes, especialmente si son por golpe de Estado y son militares, nadie les puede decir no, ¿verdad? Entonces, en esa época en mi país era un general, el presidente de la República, dijo: tráiganme al curandero, lo quiero conocer. Y lo llevaron, se presentó delante del presidente. Y le, obviamente, los saludos protocolares, etcétera, etcétera. Y le preguntó: joven, cuénteme, ¿cómo hizo usted para sanar a este, mi subsecretario? Y entonces Julio le compartió el testimonio y le habló del Señor, lo evangelizó, le invitó: señor presidente, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y el presidente dijo que sí y aceptó y oró recibiendo al Señor en su corazón. Ahora, ¿por qué ese presidente no continuó siendo cristiano? Porque hay mucha gente que recibe a Cristo en su corazón, ya sea por presión, ya sea por amabilidad, ya sea por cualquier otro motivo, pero no lo reciben de corazón. Y eso pasó con el presidente. Dijo: bueno, quiero, está bien, voy a recibir a Jesús, y lo recibió. Y entonces, en ese sentido, la cosa no fue para más. Sin embargo, al terminar la entrevista, el presidente miró al muchacho y le dijo: ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a usted? Y mi pastor, que era un hombre que tenía la visión bien clara y bien definida de lo que Dios iba a hacer con él y de las promesas que Dios le había dado, le dijo: señor presidente, tres cosas necesito que usted me ayude. La primera, le dijo, es que usted me permita, me dé la autorización para predicar este mensaje en todos los estadios de fútbol del país. La segunda es que la radio y la televisión del estado transmitan estos mensajes para que todo el país pueda conocer el mensaje. Y tercero, necesito que me dé un avión que me lleve de ciudad a ciudad. ¿Qué tal? Para ser un muchacho de 19 años, él sabía muy bien lo que quería, ¿verdad? Y no es que era especial, aunque sí era especial, pero Dios le había dado la visión muy clara y muy definida. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando Dios te da una visión clara y definida de lo que vas a hacer en tu vida, puedes caminar en esa dirección con absoluta certeza. Y además, puedes andar en esa dirección con la certeza de que Dios proveerá todos los recursos necesarios para lo que Él te ha dicho se cumpla. Amén. Entonces, no hay que tener miedo de confesar, hablar lo que Dios te ha hablado. Otra cosa es que a veces uno se inventa y dice: yo creo tal cosa, yo creo tal otra cosa. Pero cuando Dios habla, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. Y bueno, así comenzó y empezó el avivamiento más grande en la historia de Bolivia. Y miles de jóvenes, miles de hombres y mujeres fueron impactados por el poder del Evangelio, y cientos de personas recibieron milagros y sanidades que eran impresionantes. Al terminar las campañas en el estadio, dejaban sus sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, zapatos de sobremedida, bastones, muletas, lentes de sobremedida. Mejor dicho, era una cosa impresionante. Montañas de aparatos así que la gente dejaba después de haber sido milagrosamente sanada y tocada. Ahora, ¿por qué les comparto todo esto? Porque como terminamos siendo discípulos de Pastor Julio César Ruibal, se nos conocía como los diáconos de Ruibal. Y entonces la unción que fluía en él también había sido traspasada a sus discípulos, a sus diáconos. Y muchos de nosotros, muchos de los muchachos, al caminar por las calles, oraban por la gente enferma y Dios sanaba también a los enfermos y sucedían milagros de igual manera. Y entonces era natural que nosotros esperáramos en nuestra vida proyectarnos con ministerios, con llamados, con servicio al Señor, haciendo milagros como Él había hecho. Y de hecho, varios de nosotros orábamos por los enfermos y se sanaban de manera milagrosa. Entonces, yo anhelaba y decía en mi corazón: yo quiero darle gloria a Dios. Yo quiero que mi vida refleje el amor y el poder de Dios. Yo quiero que mi vida cuente para el Señor. Yo quiero que mi vida sea importante para Dios. Y entonces recibí el llamado al ministerio, empecé a servir al Señor, empecé a servir en la iglesia, empecé a servir a mi pastor, empezamos a viajar en viajes misioneros, viajé a Colombia, viajé a muchos países, pero a Colombia en particular en aquella oportunidad. Y bueno, fui madurando, fui creciendo, y llegó una época en mi vida en que Dios habló a mi corazón y me dijo: es tiempo de casarte, es tiempo de que te, te traiga a la compañera de tu vida. Y es tiempo de que yo responda la oración de